al horno. Para todos los sabios de la cumbia, cumbia zombie. ¡Hola, pibas! ¿Cómo arrancamos este viernes? ¡Cómo me gusta la cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! Chan, chan, chan, se los dije, les conté. Chan, chan, chan. ¿Qué? ¡Ay, adoro la cumbia! ¡Adoro! Diputada nacional y popular, ¿cómo anda, diputada? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, contenta, descansada. Muy bien, envidiable lo de las vacaciones. Tripu se lo extrañó. Fue extrañable, Tripu. Me gusta que me empieces a extrañar. Ay, me empiezo. Te gusta. Te gusta hacerte desear. Me gusta hacerme desear a vos, te recuerdo, Tan mal que me trataste la primera vez que nos conocimos. Lo que pasa es que a mí las triputadas, eso de, viste, de diputada, me da un poquito de fobia. Me pongo así como nerviosa, las quiero echar, no quiero besos, tacos. Además, ay, te quiero hacer una pregunta. Dale. Los tacos, ¿vinieron con globitos o vinieron sin globitos? A mí me contaron. Chan. Nada, yo estuve avanzando de aquella jornada que tuvimos con la triputada por la zona costera, donde, bueno, ¿tiene ahí un proyecto de ley, pisando el taco en el charco, sí, tuvimos un percance y a partir de eso se disparó todo una planificación ecológica. Absolutamente. Es como ir pinchando hojitas, ¿no? Eso de los lobitos es como ir juntando con el taco, obvio, ¿no? La triputada no puede parar. Lo que me pasa es que cuando me acerco a los barrios, a las ciudades, a la gente para llevar proyectos de ley, siempre me encuentro con las demandas y las necesidades que cada vez son más profundas. Entonces, diputada, nace, se profundiza en el taco también, ¿no? En el taco. ¿Cuánto mide el taco de la triputada? 10 centímetros. ¡Apa! ¿Usted qué opina, Meli? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Te parece? A mí me parece un poco así como equilibrista. Depende qué taco, ¿eh? Claro, depende qué taco. Puede ser taco chino, taco aguja. Pero bueno, mucho más de esto vamos a seguir hablando con la triputada durante su columna. Porque además de la tripu, hoy viene Bruno a contarnos cosas del taller Animarse, que cada vez tiene más repercusiones en la radio. Escucha de Orgía de Vegetales. ¿Quién más viene, Bar? Viene Marilú, que viene a hacer un stand-up. Creo que los vecinos de por acá también estuvieron anunciando que estuvo haciendo una escena ahí en la calle. Esa tal vecina que apareció justo el programa, que yo me morí, estaba súper enferma. Y tenemos una musiquita, además. Tenemos un montón de cosas en Orgía de Vegetales esta noche. Quédate ahí hasta la medianoche. Quizás un poquito más también, no sé, nos podemos venir. Me gusta este programa. Voy a ver si les consigo alguna subvención. Ay, tripu. Tripum, tirupum. Bueno, y seguimos con mucha más música. Y bueno, toda la noche acá. Tripum, tripum. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Labios quisiera, besar tus labios quisiera, Málaga. pequeña salerosa y decirte, niña hermosa. Esta canción me llega al corazón. Ya me quiero poner en bolas, mira, te digo. Upa, Meli enseguida, viste que pela. No, bueno, el momento de la tristeza siempre viene con una cosa de candor, así. ¿Qué es esta canción, Tripu? Esta canción es la canción que me llega al corazón. La gente lo sabe. Por eso me la mandan, porque estimula mis sentidos desde lo más profundo de mi ser. Tripu, ¿puedo halagarle el vestido que se ha puesto hoy, por favor? Gracias. Queremos contarle a la audiencia que la tripulada tiene un vestido hoy que le queda ajustadito, así con... El modelito Jackie, quien diría, ¿no? Es un modelito Jackie, está hecho, voy a pasar un chivo. Está hecho total, por mi amigo González Giacchino, te mando un beso, González Giacchino. Tiene vestuarista y todo la tripulada. Pues claro. Pues claro. Gracias, honor a la madre. Sí. Patria, claro. Que te parió. Zapato y cartera al tono. Digo, si la presidenta se pone un traje distinto para cada evento, ¿cómo no voy a tener yo mi propia vestuarista? ¿Cuánto está cobrando la tripu por mes? Alrededor, porque una dipu es una cosa, y una tripu, ¿cuánto cobra? A mí me hace como tanto ruido, ¿sabes? ¿Cuánto cobra una tripu? Eso es necesario confesarlo. Por supuesto. Usted es una... Me parece que no, se le va a llenar acá de... Es una... La señorita tiene que declarar... Por razones públicas, funcionaria pública. Mire, señorita, depende cuánto uno ponga el cuerpo, cuánto cobra la tripulada. Mira lo que dice. Las cosas son así, porque yo no soy una tripulada careta. Qué rápido. Como esos que cobran 38 mil pesos por mes cuando le dicen a los maestros que no les van a dar el aumento. Bueno. No soy de esas. ¿Y usted dona a la comunidad parte de su... ¿De sus vestidos? ¿Cada tanto dona algún vestido la tripu? Todo mi cuerpo dono. La tripu. Y pero, ¿cómo te pensás que yo iba a ser tripu? Che, tripu, ¿cómo fue? Quiero que ustedes recuerden que la tripulada, a pesar de vivir en una casa de belgas, anda en bicicleta. ¿Eh? Porque es ecologista. Entre otras cosas. Va, yo voy descubriendo por lo menos una beta. ¿Vos decís que es porque es ecologista? Es carnívora y ecologista, como que está llena de dicotomía la tripulada. A mí cada vez se me vuelve un personaje más interesante. ¿Por qué dicotomía, no? ¿Por qué no pensar en un ser más integral que pueda... pensar en la ecología desde un lugar integral donde también comerse a los otros sea parte del equilibrio de la naturaleza? Integral. Opa. ¿Cómo es esto? A ver. Le ponemos un poquito de integral al plato del día. ¿En qué consiste la integración del plato comestible? Mezclado con carne, dijo ya. La integralidad es un concepto funcional muy importante. Viene de nuestras raíces africanas. Acá en este país, atención, a partir de la generación del 80, hemos perdido parte de nuestra identidad cultural importantísima que tiene que ver con nuestra afrodescendencia. Como semillitas. Ajá. Como semillitas también, sí. Como semillitas. Me gusta el lino, el chía. Cuando no el amaranto. Qué rico el amaranto. ¿Sabían que el amaranto se hace pochoclo? Yo creo que la tripulada puede hacer de cualquier semillita un pochoclo. Ella de cualquier semillita siembra una flor. Bueno, pero no vengo a hablar de eso. No me lleven por las ramas. Estas chicas lindas que me hacen hablar de cualquier cosa, me llevan por las ramas. Vengo a contarle a mi queridísima audiencia, la cual quiero aclarar que me extrañó muchísimo. Eso me ha puesto muy contenta en mi ausencia. Vengo a contarles qué fui a hacer a Mar del Plata. Queremos saber con esas perlas en la mano qué fuiste a hacer a Mar del Plata. ¿Qué fui a hacer a Mar del Plata? Fui al mismísimo Centro de Concejales de la Municipalidad de la Ciudad de Mar del Plata a presentar un proyecto por un decreto de ley que... Perolata. Declarar monumento gay por la diversidad nacional los lobos marinos de la rama. ¡Muy bien! ¡Que aplauda al piso! Campaña. Un éxito mi campaña. Los ¿Qué dijo el Consejo Deliberante, por favor? Oh, meu Deus. El Consejo Deliberante me miró diciendo delirante. Así. Señorita, ¿pero qué me trae a la ¿Qué mesa? Está pidiendo, no? Yo ahí pasé a explicar, ¿no? Cómo Mar del Plata se ha convertido en los últimos años, a partir de los 70, 80, podemos decir, desde las grandes películas de Olmedo y Porcel en adelante. El auge hippie, la playa nudista, todo, ¿no? ¿Cómo se ha convertido en nuestra playa por preferencia de la comunidad? ¿No? Claramente, Mar del Plata, con Moria Kazán a su y mano. Y corte de Corpiño, por favor. Corte de Corpiño, playa nudista, boliche gay. Lamentablemente la X quedó closetera ahora. O sea, ahora que tenemos ley de matrimonio, los boliches gays se han vuelto closeteros. Hablamos de eso justo el programa Tripu que usted estuvo. De los problemas. ¿Se habrán casado todos y serán monogámicos ahora? Me muero muerta. Pintó la histeria heteronormativa entre la comunidad. Por eso, bueno, es tema de otro momento, de otro programa. Episodio. De otro episodio, exactamente. Lo importante es que yo percibí, ¿no? Fui atando cabos. Uno fue Mar del Plata, icono gay de nuestro país, sin ninguna duda. La trompita del lobito. Trompita del lobito. Lobos marinos en pareja, 1+1=2. Vos, yo, 1+1=2. Y ahí dije, claro, y mucho, debería. Perdón, Tripu, mucho lobo de la tercera edad, ¿no? Mucho lobo y loba de la tercera edad. Lobo peludo, dice. Por lo que se caracteriza a Mar del Plata, es por nuclear mucho lobazo, lobita, lobona, lobete, loburito, de la tercera edad. No sé por qué. Yo estuve un mes viviendo hace Lobizón. Muy poquito Mar del Plata, me dio mucha impresión. Pasa. Tanta tercera edad. Además de eso, yo voy a Mar del Plata a proclamar por esta ley. ¡Atención! Como ciudadana marplatense, como ciudadana nacida en la mismísima ciudad, voy ahí a proclamar este decreto que pide que se pinten los lobos marinos del color del arco iris y sea este nuestro monumento nacional por la diversidad. Me encanta. Vamos a tuñar los lobos marinos, por favor. ¿Quién? No se me va a convocatoria. Un negocio aparte para sacar fotos. Convocatoria. Ahí sacamos un. Convocamos, sí. Hacemos un llamado a la solidaridad para todo aquel, aquella. Atención, que quiera sumarse. A una intervención del lobo marino en Mar del Plata con todos los colores de la bandera. Escriban al Facebook Orgía de Vegetales, por favor, y nos vamos todos. Además, solo una cosita. Les recuerdo a todos, todas y todes que en mi última aparición en el programa proclamaba una ley que era para desterrar ciertas palabras del diccionario, fundamentada en la idea que el lenguaje signa nuestras conductas. Entonces yo les recuerdo que las que yo estoy aportando acá en la Cámara de Consejo Deliberante de todos, senadores, todo eso, es normal, neutro, adecuado, adecuada y discriminización. Estas son las palabras que yo digo que hay que sacar del diccionario, pero estoy esperando que la gente que está ansiosa por las transformaciones políticas y culturales de nuestro país, me aporte sus palabras. Entonces escriban al Facebook Orgía de Vegetales, por favor, para contarme cuáles son las palabras que sacarían ustedes del diccionario. Y no se olviden que el martes 17 se empieza a tratar la ley de identidad de género en la Cámara de Senadores. Vamos, carajo. Estará la tripulada ahí poniendo el apoyo de toda la comunidad. El apoyo a la comunidad, valga la redundancia. El apoyo, las dos tetas, todo. Thank you. tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Hacia la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando. De repente una mañana desperté y se se fue, me di cuenta que era una porquería. Fue mi culpa enamorarme de su inmadurez, sabiendo que tan solo me mentía. No me queda otra que salir y atorrentear, bailar y tomarme la vida. Yo me mando y digo gracias, gracias para vos, porque ahora sí estoy mucho mejor. Sos una zorra, una perra, un tortón, jugaste conmigo y con mi ilusión. Sos una zorra, sos una zorra, sos una rata, no tienes corazón. Me arruinaste y ahora te vas. Torta barata, torta barata. Zorra. Para todos los sabios de la cumbia, cumbia zombie. Todas las hembras vienen al mundo a matar, a matar, a matar. Mueren por partes, mueren, mueren por partes, mueren, mueren luego retroceden, mueren. Desaparezco, vuelvo a aparecer. Lo tienes hoy, lo tienes hoy. Desaparezco y vuelvo a aparecer. Desaparezco, vuelvo a aparecer. Lo tienes hoy, lo tienes hoy. Desaparezco, vuelvo a aparecer. desaparezco y vuelvo a aparecer, desaparezco, vuelvo a aparecer. No tienes hoy, no tienes hoy, no tienes hoy, no tienes hoy. En orgía de vegetales, estás escuchando en la 106.3 o aparte de internet por radio nautafm.wordpress.com. ¿Qué pasó recién? Esto se convirtió en un recital. Lo que acabamos de escuchar se llama No te drogues un martes. Ay, no me di. Buenas noches. Voy a saludar, disculpen que llegué tarde. Hola, May. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos a saludar a la banda? No te drogues un martes. Es lo tendría que haber sabido antes y hubiera llegado a horario. Sin ninguna duda. Buenas noches, banda. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, mi guapo. Nerviosos. ¿En serio? Sí. Pero tocaron muy lindo, ¿eh? Sonó perfecto. ¿Cómo se sienten? ¿A gusto? ¿El estudio? Como en la escuela de vuelta. Me siento como en la niñez. Porque en un recreo, una hora libre. Se la pasa muy bien acá. ¿Será porque estamos en el Olga, que es medio escuelita? Puede ser, sí, puede ser. Falta unos choris. ¿No? Estamos con la pizza ahí de la pizzería del Olga, que está muy rica y que agradecemos también que nos traen. Lau, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué lindo escucharte. Sí, estamos re contentas con Gaby. Y nos saludamos ahí. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es mi seudónimo en realidad, Roberto. Así que en realidad mi nombre es Facundo, pero Roberto me sienta bien. Buenísimo. Les queremos mandar un saludo y un abrazo a Diego, que es nuestro baterista neuquino, que no está. Él es la percusión de emergencia. Lo activamos hoy a la mañana. Con buena onda. Re buena onda, gracias. Te sí. En dos días hizo todo lo que Diego no hizo en dos años. La música, pobre, la música que unifica. Pobre Diego, lo están matando de repente. ¿Él es Roberto o Facundo? ¿Entendí o no? Roberto, Ricardo Diego. Rubén. ¿Roberto es Roberto Ricardo, por algún Roberto en particular? Por Giordano. Sí, por Roberto. Epa. Porque una vez Roberto fue a la cancha y me encantó. ¿Cuántos Robertos, no? Yo me acuerdo de la canción de Monaural. Que con Roberto y me lo dijo. La escribieron para él. Muy buen recuerdo. Bueno, chicos, ¿cuánto hace que están tocando? Y hace muchos años. Pero en realidad nos tomamos unas vacaciones de dos años. Bueno, yo voy a contar la verdad, sí. Estuvimos peleadas. ¡Ay! ¡Estuvimos peleadas! ¡Tiene mucho medio! ¡Me encantó! Sí, fue una vacación. Yo estuve peleada con Luisa. Eso es otra cosa. Sí, está conmigo, pero, chicos, sí. ¿Quieren que llamemos a Bruno, que ya está acá por el estudio, y hablemos un poco de las reflexiones? Estamos muy contentas porque nos volvimos a encontrar y yo estoy re contenta de volver a tocar con Gaby. Tú también. Qué emotivo todo esto. Es un reencuentro y resurge todo. Es como... bien fuerte, así que... Para mí fue como una, no fue una pelea, sino como una pausa, ni siquiera un stop, una pausa. No te quiero hacer cargo. ¿Son pareja, chicas? No. Compañeras de arte. Compañeras, somos compañeras de vida. Me gusta la palabra compañera. La tengo gusta, la digo. Bueno, ¿y dónde podemos escuchar No te drogues un martes? Ahora acá. A lo largo de esta noche que todavía sigue y queda mucho más, porque me imagino que tendrán un par de canciones más para regalarnos. Así es. El 2 de junio vamos a estar en Celavic. En Muñequitas. Esperemos. Esa. La pregunta de rigor, ¿por qué No te drogues un martes? Hola, es la historia. En realidad es una historia como muy chota, pero... se puede decir chota. Me pegó mal el martes, ¿cómo la onda? No, pero estaba con un día martes, estaba con alguien hablando y como que no, que qué ganas de como quería drogarse, tomar ácido, por decirlo bien. Claro, qué lindo para tomar. Yo como que le dije, bueno, un martes a la noche, me pareció como medio al pedo. Y como que me dice, ah, qué, como que yo estaba retando. No, le digo, pará, que no te digo nada, ah, no, te drogues un martes. Le dije, guarda, como... Y ahí como... Se lo contó a Laura, quedó la frase y lo usamos mucho tiempo. Quedó muy copado, me pareció como re... Era como nombre. Una organización que quedaba. Para que nos, todo lo que hacíamos era como donde no te lo ves un martes, fuese lo que fuese. Y bueno, y después fue música. Es buena historia. Bueno, chicos, un placer de que estén acá toda la noche en Orgía de Vegetales. Van a estar sonando No te drogues un martes. Y ahora, Meli, vamos con un tema de... Labios. Así el se tema llama. Me voy y me fui. Me voy y me fui, lo que tengo lo perdí. Para todos los sabios de la cumbia. Exacta. WordPress.com. Recuerden que pueden comunicarse a nuestro Facebook Orgía con O mayúscula, D con mayúscula, Vegetales con mayúscula, para contarnos cómo se están sintiendo, cómo viene este viernes, que empieza así, tranquilito pero enérgico, dándole la bienvenida a Bruno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Recibida más rimbombante. Rimbombante. Sí. Pueden mandarnos también orgía de vegetales, las palabras que deseen sacar del diccionario. Así ayudamos a la tributada a escribir su proyecto de ley. ¿Abuso la tendremos que sacar del diccionario o hay que hacerle una resaltada con rojo, Bruno? ¿Cómo sería? Y hay que hacerle una resaltada con rojo, creo. Porque es una palabra que nos sigue sirviendo para analizar ciertas situaciones que tienen que ver con las posiciones de poder en las relaciones interpersonales, digamos, entre las personas. ¿Sí? Las relaciones de poder son cuestiones bien concretas, ¿no? Uh-huh. Y yo hoy venía a compartirles, porque ya venimos hablando de abuso, ya venimos hablando del maltrato, de cómo funciona. Estuvimos por ahí hablando puntualmente del abuso en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja, pero puntualmente en el desarrollo personal de las personas, ¿no? Uh-huh. Mi idea era empezar a mostrarles cómo funciona el esquema de violencia. Igual acá traje el apuntecito, que es el que vamos a charlar hoy un poquito. Porque aunque sea un esquema muy redundante. El redundante, esquema, nos referimos a qué exactamente. Las relaciones de maltrato tienen una forma de funcionar. Justamente habíamos hablado en algunos de los programas anteriores de que decimos que las relaciones de maltrato son relaciones enfermas porque tienen un esquema de funcionamiento muy parecido a una conducta adictiva. Ajá, sí. ¿Qué significa esto? La persona que violenta tiene el objetivo concreto de controlar a otra persona, y el control se produce a partir de generar dependencia de una persona hacia otra, ¿no? Esto es algo que habíamos tirado un montón de ejemplos de cosas que comúnmente se dicen entre parejas. Exacto. Y esto funciona, tiene un mecanismo de función re concreto, o sea, lo podemos rastrear en nuestras vidas, en nuestras historias personales puntualmente, y también lo podemos rastrear a veces en la vida de otras personas. O sea, las relaciones violentas van armándose y estructurándose a partir de un funcionamiento circular, que básicamente es: la persona maltratadora considera que tiene el derecho de ejercer maltrato sobre la otra persona, considera que tiene derecho de explotar y de no hacerse cargo de sus propias emociones y de sus propias reacciones y de sus propias demandas, y le reclama constantemente la presencia de la otra persona, ¿no? Igualmente, este reclamo de presencia suele ser un reclamo al principio bastante cariñoso. Pero yo quiero que estés conmigo, quiero la que compartas. La típica, un poquito celoso o celosa, está bueno, ¿no? Es la típica esa. Exacto. Es fuerte, hay que verla, hay que revisarla. La tiro para revisarla. Hay que aprender a tener el semáforo, ¿no? A esas cosas. Exacto. A que haga tin el semaforito y vos digas, no sé hasta dónde está tan bueno esto. De hecho, los celos se utilizan como una forma de control, porque se los asocia con el amor, y en realidad los celos están directamente en relación con la persona que lo siente y con las inseguridades de la persona que lo siente. Hacerse cargo de los celos de la otra persona es hacerse cargo y hacerse responsable de algo que no les toca. Porque te amo, te aporreo. Y además, esta cuestión, estas demandas se empiezan cada vez a aumentar más. Que ejerce maltrato empieza a acumular cada vez más violencia en sus actitudes, empieza a ser cada vez más se va poniendo agresivo, heavy, claro, se va poniendo heavy, y ahí hay un, digamos, esto es lo que se llama acumulación de tensión, y después se produce un estallido violento. El estallido violento es la agresión concreta, como ¿sí? una bomba. Claro, es la agresión concreta, que puede ser una pelea, a veces son discusiones, puede llegar a los golpes tranquilamente, pero no comienzan así las relaciones de maltrato. Por lo general, el cachetazo se da después de haber golpeado muchísimo la autoestima de la otra persona. Mirá cómo me pones. A mí se me viene el cenicero. Exacto. De Susana es la consecuencia. no es una relación. Es así, cuando uno ya llega a ese límite, te tiro el cenicero por la cabeza. Exacto. Es la primera vez. Te la pongo. Sí, o te hago esto, mirá, mirá lo que me haces hacerte, ese tipo de cosas, sí, también, ese tipo ¿no? de... Está el típico de, yo no quise. No, o claro, vos me pones así. Yo no quise viene después, claro. Ah, ¿sí? El yo no quise viene después, digamos. El viene en el momento de pedir perdón. ¿Es por tu bien? No, claro, es todo a veces por tu culpa. Vos me pones así. Siempre la persona que ejerce violencia va a tratar de que las personas que nos victimizamos en general, digamos, sintamos culpa, porque la culpa es una herramienta de control fundamental. Igual la persona que ejerce maltrato también padece de culpa, pero es la persona que está eligiendo ejercer el maltrato en definitiva. Sí, lo vive de un lugar por ahí bastante cínico. Sí, sí. Y sí, se siente culpable, pero a la vez no se hace responsable de su propia culpa, ¿sí? Entonces, son todas disculpas y arrepentimientos que no llegan a nada porque al poco tiempo se vuelven a repetir. Y una de las características que tienen es que, bueno, digamos, después del arrepentimiento hay una reconciliación, que hay un nuevo acercamiento, y la persona que permite que esa reconciliación exista, digamos, se vuelve a acercar a la persona maltratadora, también va perdiendo, porque al aceptar, digamos, la denigración de la otra persona, perdón, acabo de usar una palabra muy racista. Denigrar es una palabra racista. Va para la lista de la tributada, ¿no? La lista de la tributada, se saca del diccionario, ¿no? Por supuesto. Me refiero a esta posición de generarle vulnerabilidad y atacar la estima de la otra persona, atacar lo que hace la otra persona, lo que valora la otra persona, lo que quiere, lo que es, ¿sí? Todo esto es algo que se va haciendo a medida que la relación avanza, y a la hora de la reconciliación y todo eso también se sostiene. O sea, sigue habiendo una carga de culpa en la persona que sufrió la violencia, haciéndose cargo de como si tuviera algo que ver en el golpe, digamos, en haber recibido el golpe, más que el haberse puesto, ¿no? El arrepentimiento. Exacto. Vuelve el perro arrepentido. Y ahí hay una calma aparentemente, pero esa calma también siempre tiene una tensión, o sea, siempre se juega con la tensión de que vuelva a haber un estallido. Y lo vuelve a haber, de hecho, porque al haber tensión, la tensión va aumentando y se empieza a generar más malestar, los enojos se siguen descargando sobre la misma persona, en lugar de que la persona que está enojada se haga cargo de su propio enojo, lo sigue proyectando sobre la otra persona, por ejemplo, sus frustraciones, sus malestares. Ahí es donde se pone cíclica la cosa. Claro, ya a esta altura yo me imagino que ya los dos se ven con muy poca gente por fuera de la relación. Sí, o si se ven, igual la relación queda bastante aislada, porque no, digamos, una de las cosas que ya también hemos hablado en los otros programas, la persona que maltrata necesita empezar a generar aislamiento emocional, porque el control emocional es algo de lo primero que se logra, digamos, necesita poder generar miedo y desconfianza alrededor para que dependa de uno o una. Sí, además esto de generar el círculo vicioso, ¿no? Donde entras como en un sin parar, en un discurso constante de violencia que es casi como infinito. Casi que sostiene la relación. La sostiene, de hecho, es casi de la única que forma que se sostiene, ¿no? ¿No? Sí, claro. Y ya es violenta, igual es nació violenta. Horrible. Sí. Igualmente las relaciones violentas son, si bien va avanzando la violencia y todo, son monótonas en el sentido de que las personas nunca se corren de sus roles. Justamente lo que empiezan a hacer, en lugar de ser personas que se relacionan entre sí, empiezan a cumplir roles. Porque la persona que se enoja siempre se va a seguir enojando, nunca va a cuestionar su posición de enojo o su posición de descarga violenta. Y la persona que sigue aceptando todo el tiempo ser violentada y no hace absolutamente nada para correrse de ese lugar, también sigue sosteniendo la relación. Por eso es que decimos que es una conducta adictiva, porque se parece muchísimo a la conducta de reemplazo que tiene cualquier drogadicto o alcohólico. Digamos, es el mismo tipo de relación. Hay una especie de reemplazo de la persona, de los deseos de la persona, por el vínculo en sí, que el vínculo en realidad es un rol, ¿sí? O sea, ni siquiera empezamos a dialogar con la otra persona que tenemos al lado y ver la situación en la que está, sino que nos vemos en un ritmo que terminamos repitiendo. Inclusive se terminan usando las mismas palabras, las mismas disculpas, las mismas frases hechas de yo no lo vuelvo a hacer, esto no quiero que se vuelva a repetir, pero se sigue repitiendo. O sea, todo ese tipo de cosas que hacen que en definitiva todo lo que se dice sean chamullos y no se ve lo que se hace, digamos. Invisibilizamos la violencia. Claro, esa es la forma en la que naturalizamos la violencia y en la que se naturalizan las relaciones de maltrato. Guarda, este tipo de relaciones las empezamos a internalizar desde muy pequeños y pequeñas en esta sociedad. Lo que pasa es que en un vínculo afectivo nos genera un nivel de vulnerabilidad mucho mayor, dependiendo siempre del nivel de cercanía y las posiciones de poder que tengamos. O sea, y acá la cuestión del abuso es clave, porque el abuso es lo que ya habíamos comentado en el programa anterior, el momento concreto, ¿sí? Son las frases concretas, las acciones concretas que ejerce una persona para violentar y para ejercer control o miedo sobre otra. Bueno, Bruno, otra vez, como siempre, te agradecemos muchísimo por venir a estar compartiendo todas estas reflexiones, digamos. Seguimos invitando al taller Animarse, LP, ¿cómo sí, es bien el contacto? El contacto del taller en Facebook es Taller Animarse, Animarse LP Taller, y si no, por correo electrónico, taller.animarselp@yahoo.com.ar. El taller funciona los sábados de 5 a 7 de la tarde en la casa de Mami Chula, que es en calle 119 y 63. Vamos a escuchar una canción, un temita de Los Sultanes. Estamos a full con la cumbia. Ah, cómo me gusta la cumbia, para quererse más, para que las cosas sean más cálidas, calentitas, cortemos, ricas. Con la cumbia. Díganle que lo quiero. Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar, nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que lo quiero y baile conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Farmacia me lo encontré, un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabes, un policía no se paró. Hoy me llamó a mi celular, se disculpó y me invitó a cenar. Paseamos juntos por Santa Fe, pero yo sé, él me va a engañar. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que lo quiero y baile conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que lo quiere, baile conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Al horno. Mami, 106.3 Radionauta FM @gmail.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Yo aborté y soy la adolescente que estudia en un colegio privado. Yo aborté y soy la artista que pinta los rostros de la pobreza. Yo aborté y soy la obstetra que dirige tus partos. Yo aborté y soy la vendedora de celulares que trabaja en la calle. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La calle de los Títeres cumple 23 jóvenes años. Los esperamos a todos y a todas. El domingo 15 de abril, desde las 14:30. Espectáculos, talleres, muchas actividades para chicos y grandes de todas las edades. La calle de los Títeres cumple años. Están todos invitados. Participación libre y gratuita. La calle de los Títeres, Avenida Caseros, 1750. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas, por Radio Nauta, 106.3. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Lucas. Vengo de la radio de Malvina. Hace un año que entré a Olga, empecé a participar como joven de los talleres de herrería, que aprenden un poco de oficio. Y el Olga es una cosa que me ayudó bastante, porque dentro de todo aprendí un poco de herrería, electricidad, cosa que muchos no sabían. Y la verdad que marcó una cosa en mi vida que... Y conocí a varias gente. Me parece importante porque es un centro cultural que ofrece más de lo que es, ¿viste? Para todos, o sea, en general. Sin el Olga creo que yo estaría vagando de vuelta en la calle y no estaría bueno. Y no estaría bueno. Prefiero ir al Olga antes de estar en la esquina. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Thank you. traes en la mano. Me cae de madre que te lo quiero embarrar. Y el mes de enero y el de febrero, y todo el año me la voy a chaquetear. Ella es mi chica de calendario. De un año a otro nada ha cambiado. Noche húmeda en la ciudad de La Plata. Por Dios, ¿no? Cuánto calor. Ay. Viernes. Qué pesado que está, por favor. Ferné, vino tinto. ¿Cómo explicarles? Un calor en el estudio de Radionauta FM. No te puedo explicar. ¿Qué estará haciendo la gente en la casa? Que nos cuente, ¿no? Al Facebook, orgía de vegetales, acuérdense. Una duchita fría. Ay, qué lindo. Disculpe, disculpe. Ay, pero... Ay, con este calor, por favor, con ahora, no. Justo ahora. Mire, yo vengo porque tengo no. Me metí acá en la radio, vi la puerta, opa, me opa, dejaron opa. Pasar. Qué caliente que se pone el aire, por favor. Esta llega vecina. Andrea y la vecina juntas. ¿Qué hacen juntas ustedes dos? No tengo nada que ver con esta persona, ¿eh? Ay, se le está sentando al lado. Mira a mí porque sabes que hoy vamos a tener una pelea enorme, así que mire, si usted viene acá a pelear conmigo, problema suyo. Yo vengo acá a hacer un reclamo, ¿eh? A ver. Vengo acá a hacer, acabo de escuchar lo de los cosos de esos que quieren pintar. ¿Alguna vez vio un escote como ese? No. No. ¿Le gustó? La verdad que es muy grande. Son 115. ¿Y eso es lo que se dice silicona industrial? No. Prótesis industrial, todas juntas. Bueno, disculpe, me van a dar mi momento, que yo vengo a hacer una queja. Ustedes viven invitando a los vecinos y una vez que viene una vecina a y ver. Dice algo, ustedes le dan bola a un escote. Mira vos. Este programa es una porquería. Es una porquería. Le dan bola más a los escotes que a los vecinos, ¿a usted le parece? ¿Por qué, vecina? ¿Por qué cree que es una porquería? Porque no puede ser. No puede ser las no cosas puede, que están hablando no acá. No puede ser. Hablan cosas que no se pueden estar hablando por la radio. Lo estaba escuchando. No pueden estar hablando estas pero cosas diga, por la radio. Diga, usted diga a ver qué. Porque están hablando de que quieren pintar los lobos marinos de Mar del Plata, que son tan pero lindos. No quedarían muy tienen, lindos no pintaditos parece, con color. Quedaría hermoso. No me rosa, parece que para rosa hacer con fomento humor. De pero que usted la perdone. Gente... Bueno, dejen hablar a la vecina. No, una pregunta le quiero hacer, disculpe, vecina. ¿Qué me quiere preguntar? ¿A usted no le encantan los lobos marinos de Mar del Plata? Sí, pero no quiero fomentar. Espera. Gente rara se vuelva más rara. No, pero digo, si tanto jubilado. Ay, ¿pero por qué? Que es muy raro. Usted no se vio, ¿no? Bien rara que es usted, con por ese supuesto, escote. Por supuesto. ¿Cómo anda así por la soy vida? Soy re rara. Se va a enfermar. Póngase algo en el pecho. Vecinita, ¿y usted no es rara? No, yo soy bien normal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sí, porque pero soy normal. ¿A usted le parece? Mire cómo anda. Con un batón, ojota. Esas pantuflas, salí a la calle con pantuflas muy fuertes. Pantuflas, ojota, ese batón y esos ruleros. Yo soy una señora y así tengo que ser. Perdón, yo... también soy una señora. Tengo una pregunta que hacerle. Eso está por verse. A mí me dijeron que usted se fue a Tandil con su hermana. Queremos saber... No me fui a Tandil. ¿Qué hizo? Me fui a Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana. Sí, es muy lindo. Sí, pero no la cerraron, la no la vaya. Cerraron nada ni la ventana. No me fui por Pami, no me fui. ¿Abrió por la Pami, puerta? No, porque a mí me encantaría ir con usted a un viaje de esos. ¿No me invita? No voy a los a viajes las termas de Riondo, quiero ir. No, son aburridos, yo me voy con mi hermana. ¿Hacen fuimos. Viajes caros, la vecina indiscreta? Sí, nos alquilamos una cabañita. Ah, qué gel. ¿Llevó el gel? Yo quiero saber si llevó el gel. Es lo único que quiero saber. No, eso lo tiré a final. ¿Que le regalaron la otra vez? No, lo tiré en la puerta. ¿Cómo lo va a tirar? Seguro que alguna amiga suya lo levantó y se lo llevó. No, me lo llevé yo. No sabe cómo lo usé. Vio que yo sabía. Hasta recién, desde el viernes hasta ahora. Ah, le sirvió un montón. No sabe cómo. Bueno, no me quiero enterar cómo. Con los sorteos de orgía de vegetales. Por supuesto. De Santa Cachucha. Me imagino que... Ven que yo le digo que este programa es una porquería. Mire lo que están fomentando. Mire lo que están fomentando. Me encanta que la vecina esté siendo parte de este programa, que es tan asqueroso. Usted está acá sentada hablando, disfrutando del aire. Yo no estoy sentada nada. Yo vine acá a reclamar. El aire caluroso que se pega su piel con la mía. De hecho, la estoy rozando, vecina. No sé si se da cuenta. No me toque, se la pido. Estoy rozando, vecinita. Le pido que no me toque. Acá la gente es maleducada. Peligro de muerte. La estoy haciendo reír. La estoy haciendo reír. Le saqué una sonrisa. Oh, no, le puedo dar un beso. Mire, me río por no llorar, porque la verdad son todos tantos reyes. Mentira, porque me está tocando usted. No estoy tocando a nadie. No estoy tocando a nadie. Mire, yo lo único que quiero tocar es este tema. El tema que traje mentira, acá. El tema. Vengo a pedirle a la audiencia que por favor no voten por lo de los lobos marinos. Mentira, el tema que vecina. me está tocando un pecho usted. Yo no le estoy tocando nada. Es una atrevida. Es muy atrevida. No le estoy tocando nada y yo lo que... Nos encanta la vecina con pantuflas. ¿A usted le gusta el tupper? ¿Qué tupper? El tupperware. El tupper sex. El tupperware, ¿no le gusta el plástico? Sí, tengo tupperware ¿No en gusta? Casa. Sí, bueno, colecciono de más hace plástico rato. Que yo. Ay, Dios mío. Tenemos un romance lésbico. Yo no tengo nada que ver con esta persona. Ya se lo dije. Ay, pero vecino, usted no sabe. Yo no usted tengo no nada sabe que lo que se pierde conmigo. Ay, Dios mío. Mire, yo vengo a hacer un reclamo y me encuentro con una persona. Con un escote humedad que le llega hasta el ombligo. Con un montón de mimos. No, ¿qué mimos ni mimos? Yo me voy a mi casa. Sí, estoy tranquila ahí. Ay, qué guardando el luto de mi marido. Me encantan los ruleros. Que Dios lo tenga la guarda. ¿Estos ruleros? ¿Dónde los compró? ¿Y su hermana cómo anda? Mi hermana viene en casa, está preparando la torta que vamos a comer esta noche. ¿La torta? ¿Y justo viene a hablar de torta acá? Pero por favor, usted me está volviendo loca. Te está provocando. Vecina. No, más que torta, vecina, o sea, chocolate, dulce de leche. Usted no sabe lo que es una vecina trasquiana. ¿No nos trae una tortita? Vecina. Me están preguntando cosas que no puedo responder. Usted no sabe lo que es una trasquiana. No, no. Vecina, no. Yo quiero que me inviten a comer torta. Yo también, a usted le daría masa. Yo la verdad es que no puedo creer que esta persona me esté acosando de esta ¿Podemos manera. Podemos poner merengue. No se enoje, vecina, no se enoje. Queremos explicarle una cosa. Nos han dicho en el barrio que usted cocina muy bien y que... No, la que cocina mejor es mi hermana. Ah, bueno, por eso. Y sería para nosotros un honor poder promocionarle las tortas en este programa. Yo lo que quiero probar es la torta de su hermana. Exactamente, qué interesante. ¿Qué me dijo? La torta yo de lo su que hermana. Quiero probar es la torta de su hermana. Sí, puede probar la torta de mi hermana. Pero no sé, le tenía que preguntar a ella. Pero ustedes me tienen que hacer el favor de no fomentar más a que la gente se agarrara. Así que cortemos con lo de los lobos marinos y yo les traigo una torta. Por ahí sí, trae una torta. Quizás la gente que la pruebe entienda el sabor de la vecina. ¿Qué sabor? El sabor del choripán con los lovers. Sos una zorra. Thank you. zorra, una perra, un tortón. Jugaste conmigo y con mi ilusión. Sos una zorra, sos una zorra. Sos una rata, no tenés corazón. Me arruinaste y ahora te vas. Torta barata, torta barata. Pienso que cada cual tiene un secreto que ni siquiera sabe dónde está. ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? No pienso nada. No pienso nada. No pienso nada. No pienso nada. No pienso nada. No pienso nada, no pienso nada, no pienso nada, no pienso nada, no pienso nada, no pienso nada, no pienso nada. No pienso nada, no pienso nada, no pienso nada, no pienso nada. Pienso que en un minuto todo puede cambiar y al siguiente minuto puede no ser igual. No pienso nada. Pienso que en un minuto todo puede cambiar y al siguiente minuto puede no ser igual. No pienso nada. Pienso que en un minuto todo puede cambiar y el siguiente minuto puede no ser igual. Pienso que cada cual tiene un secreto que ni siquiera sabe dónde está. ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estará? No pienso nada. No pienso nada. No pienso nada. No, no pienso. No pienso nada, no, no pienso nada, no pienso nada. Pienso que en un minuto todo puede cambiar, el siguiente minuto puede no ser igual. No pienso nada. Pienso que en un minuto todo puede cambiar, el siguiente minuto puede no ser igual. No pienso nada. Pienso que en un minuto todo puede cambiar y al siguiente minuto puede no ser igual. Pienso que cada cual tiene un secreto que ni siquiera sabe dónde está. No te drogues un martes en Orgía de Vegetales. Aplausos, claro. Por favor, por la 106.3 Radio Nauta. Se quedaron tan pensando en nada que no pudieron ni aplaudir. Pero está acá nuestro público presente de No te drogues un martes. Y sin palabras la gente, ¿no? Va a otro tema. La oveja reina. Qué miel. Thank you. las estrellas no me dejan dormir. Voy a contar cuánto falta para subir. Las fantasías juegan en el jardín. Quiero gritar, bailo en el mar. Lo que hay en él no está. Que las juzguen de nuevo. creo que es un martes. Muchísimas gracias, qué hermoso. Vamos a seguir escuchando sus canciones. Les encanta que estén tocando en vivo. Precioso. La jipeada que irrumpió aparte a la vecina indiscreta a mí me pareció genial. Perfecta. Y esa energía desbordada que terminó en una especie de explosión. De que va a traer tortas la próxima a la vecina indiscreta o algo así, ¿no? Se le propuso que lo haga con la hermana, una cosa. Se fue bastante contenta con eso. Venimos quedó mejorando. Pensando, sí. Por lo menos la hacemos reflexionar un poco, ¿no? Estamos con una... Estamos con nuestra invitada de stand-up, la señorita Marilú. Buenas noches. ¿Cómo le va, señorita? Marilú, qué placer. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Pasando una noche maravillosa. Lo veo, lo siento, lo escucho. Húmeda, hace mucho calor acá, como verás. Hace calor, pero está bueno. Está bueno el ambiente, bueno, así medio bueno, sauna. Está muy bueno, sí. Eso se... genera que hay mucho cuerpo dando vuelta. Ah, se caldea bien, ¿no? Para viernes a la noche. Sí, se caldea muy bien. Se caldea. Recién no saben lo que me pasó. Estaba acá, haciendo puerta. Acá mismo. En el Olga. Y un amigo Blas, un amigo de ustedes, creo que sí. Es, me planteó una cosa que me encantó. ¿Qué te dijo Blas? Los bicicleteros odian su profesión. Y quiero plantear un interrogante. Tema. Porque realmente es cierto. ¿Todos? La mayoría. ¿Ustedes no te pasó nunca? Yo conozco varios. Yo soy una gran testeadora de bicicleteros. ¿Y no pensás que odias...? Es más, creo que mi oficio el día de mañana, cuando nada me dé de comer, va a ser poner una bicicletería. ¿Por qué? ¿Bicicletero? Quiero ser bicicletero. ¿Por qué? Porque me cabe así entrarle a la tenaza. Che, ¿y vos, Mari, qué querías plantear? Eso. ¿Por qué los bicicleteros odian su profesión? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero lo odian. O sea, nunca un bicicletero te atiende bien. ¿Les pasó alguna vez que alguien un bicicletero los atienda bien? Sí. ¿Quién? Le puedo hacer propaganda. 4589. No. A mí es me siempre misógino, me. Ese pero chabón, a mí siempre me atiende muy bien. Misógino. Quizás le guste, no sé. Tengo testigos. A mí me revolvió una rueda por la cabeza. Te no. Lo juro. Hay gente acá en el escrache. Piso. Hay gente acá en el piso que me lo puede atestiguar. No. Mirá. Se pararon las chicas ahí atrás. ¿Entendés? Ok. Marilú, terrible. ¿Usted le llevó la bicicleta alguna vez a ese hombre? Sí. No. A ese no. No. A ese ¿y qué anécdota tiene de ese? No, es que es verdad. Decís, bueno, ¿cuánto sale a inflarme la rueda? $1. Y las dos ruedas, $2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo por darme aire? ¿Por qué? Si es $1 la bicicleta entera, ¿por qué cada rueda $1? Me molesta. ¿A qué fuiste a la vuelta de la esquina? Sí, la se me salió el... Ay, esa señora es muy desagradable. No vayan nunca a la bicicletería de 179, 1 y 2, que se llama odia clínica de bicicletería. Todos acá están puteando. Odia la gente profesión. Que no tiene plata odia. Y anda en bicicleta, a la señora no le importa nada. A mí se me salió la tuerquita que engancha la rueda con el equipo de la bici, porque no me sale el ¿cómo se llama? Piñón. El cuadro, gracias, ahí tiraron. Y cuando salgo de mi casa, la rueda ya digo, uy, cagamos. Bueno, no tengo herramientas, tengo algunas, pero tenés no. Tenés el viejo inflador a la vieja usanza. Ponele. Y está entonces me voy y digo, la señora me tiene que salvar, solo quería que me preste las herramientas. O sea, yo no tengo ningún problema en ajustar mi propia bici. Una francesa, señora, me por favor. Me sacó cagando, me dijo que no. Y se fue. Andá, ¿peso? ¿A dónde? De mierda. Esa, la de la clínica de bicicleta. Se fue adentro. Y yo me quedé diciendo, vieja de mierda, no entendéis nada de los pobres que andamos en... Además, el bicicletero se supone que tiene que ser solidario. No lo es, de hecho. Claro, se cree que tiene una agencia de Mercedes-Benz. Odian su profesión, es lo que acabo de decir. La voy a poner una bicicletería justamente por eso, igual. Che, tengo un monólogo acá, ¿qué te parece? Ay, a mí me encantaría que vayamos al stand-up. ¿Ustedes bueno, qué opinan, tengo un monólogo chica? De los abuelos. Sí. Es un retro, pero... Lo único que pido es que se rían. Si no les hace gracia, ríense igual. ¿Entienden lo de que estoy hablando? A mí me han querido contratar, quiero confesar. ¿De reidora? Me han creído, sí, han querido. Es una buena querido. Profesión, digna, sobre digna, todo. Me encanta. Y además... Tengo buena risa, tiene buena risa. Tengo buena risa, pero aparte de eso, que pienso que es una profesión muy saludable. Claro, sí. Hace bien reírse, hace bien. Bueno, Mari, bueno, empiezo, cuando vos quieras. Dale. Cuando vegetales. Ahí va la risa, mirá que te va a acompañar. ¿Vamos a hacer una prueba? Dale, yo dale. Yo digo una palabra y se tienen que reír. Dale, vale, listo, vale, dale. Sale. De chiquita... No, la dejó hablar, bien, la bien. Hija de puta. Es así el truco. Está muy bien. Ahí va otra vez. Guarda con no saturar los micrófonos, May. Voy a... Qué poder. De chiquita me fascinaba ir a la casa de mis abuelos. Gracias. Ah, vamos a estar hasta mañana. Gracias. Gracias. Dale, Mar. Bien. De chiquita me fascinaba ir a la casa de mis abuelos, pero abuelos buenos. Vieron que existen. No, no lo va a poder hacer. Ya está, se foto de cara. Chicos, tengo tres carillas. Marilú, controlame la situación. Cuando me concentro, no puedo parar. Muy buena profesión, muy buena para, o sea, para, bueno. De chiquita, de chiquita me fascinaba ir a la casa de mis abuelos, pero abuelos buenos. Vieron que existen los abuelos malos y existen los abuelos buenos. Chiste, risa. Gracias, gracias, gracias. Si no, yo les digo dónde se tienen que reír. ¿Quieren? Dale, por favor. Los abuelos malos siempre hablan mejor de tu primo que de vos. Los abuelos malos no te compran la garrapiñada, te compran la manzanita. Porque es más sana. Los abuelos malos te abren la bolsita de agua caliente mientras estás durmiendo y te queman vivo. Vaya. Sí, es verdad, tengo marcas en los pies que lo atestiguan. Yo me acuerdo que mi abuela cualquier cosa tiraba flea. Si había hormiga, flea. Si había cucaracha, flea. Si venía mi tío y cagaba, flea. Ahora existen cosas mucho más modernas, como por ejemplo los desodorantes de ambiente, que tampoco los entiendo, porque a diferencia del desodorante corporal, por llamarlo de alguna manera, digo, estoy hablando desde el chivo, el desodorante corporal se pone antes que el olor se instaure. En cambio, el desodorante de ambiente se pone después, cuando el olor ya está instaurado. Desodorante de ambiente aroma a bebé, o aún peor, caricia de bebé. ¿Qué olor tiene un bebé? Porque los que yo conozco huelen a una mezcla de caquín y vomitín que apestan. Perfumito, bebé. Yo pienso que agarran un bebé en su estado prenatal, lo pasan por una fotocopiadora color, luego lo licúan y después lo meten adentro de un frasquito. ¡Un aborto! Tal vez, tal vez. ¡Huele a aborto! Aplausos, aplausos, aplausos. Quiero un litro de esa perfumina, ¿eh? Un litro para mañana. Muy bien, muy bien. Desodorante de ambiente es aroma brisa de ángel. ¿Qué? ¿Brisa de ángel? ¿Qué? Agarran 40 ángeles, lo meten en un sótano, los hacen transpirar, les sacan la transpiración y después lo insertan dentro de un frasco. Aparte, yo tenía un compañero de primario que se llamaba Ángel y tenía mal aliento. ¡Qué horror! ¿Estará escuchando, Ángel? Sí, un saludo, Angelito. ¿Por qué cuando uno va a la casa de los abuelos llega y lo primero que hace es buscar? ¿Qué buscamos cuando buscamos en realidad? ¿El escondite del tubi 3? ¿O del tubi 4 quizás? No lo sé. ¿Por qué está lleno de escondites, cajitas, dentro de cajitas, bolsitas cerradas con actitudes sospechosas y provocativas? ¿Por qué en la casa de los abuelos hay cosas más ricas que en nuestra propia casa? Hay exquisiteces, delicias, manjares, tim. ¿Se acuerdan de la tim? ¿Se acuerdan de la tim? No, ¿qué? ¿No se acuerdan de la tim? No. Era una especie de sevená pasada por agua. Yo a mi hermana le decía, ¿vamos a la casa de los abuelos? No, no quiero, me aburro. Pero no te olvides que hay tim. En ese caso... Mi hermana siempre hablaba así, después mi papá la llevó un parapsicólogo, no se curó, siguió así, bueno, eso es otro tema. En tren de confesiones... Me acuerdo de la tim ahora. Era un envase de verde. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Entrando en confesiones, creo que iba a la casa de mis abuelos por la tim. Y llegaba y me ponía a buscar la tim. ¿Vieron cuando uno va a un cumpleaños de un niño? Niño. Me encanta decir la palabra niño. La aprendí ayer y me encanta. Risas. Ese chiste lo tengo que sacar, gracias. Gracias. No va el tiempo de radio, te digo. Y llegás y no te miran a vos, te miran la mano para ver si le llevas un regalo. Bueno, yo ya hacía lo mismo. Llegaba y me ponía a buscar a Tim. Y le preguntaba, abuela, ¿fuiste a la feria hoy? Seguía con el problema de los ganglios. No, me respondía. Sin embargo, si miraba a mi derecha, podía apreciar la botella de Tim posada sobre la mesa. A veces me emocionaba. ¿Encanutaba la Tim? No, la posaba ahí. Y yo a veces me emocionaba y era tan solo agua. Agua pura, cristalina, introducida en una botella de tin. ¡Qué frustración! ¡Qué frustración! Y por ahí le entregabas el trago con una gana y te mojabas los labios y ya era tarde, era un engaño. ¿Vos fumás de chiquita? Sí. ¿Tenés ahí algo? Y de grande también fumo. Y los abuelos malos disfrutaban eso, ¿no? Sonreían macabramente porque sabían el truco. Igual, la tim poseía un efecto ambivalente. Y tengo mis razones, porque gasificado era un néctar, pero sin gas, era guarrás puro. Iowi. Baba de perro, esos perros babosos. Como se le cae la baba. Como bueno, el tocornal caliente. ¡Epa! Igual más rico que el jugo Swin era. ¿Se acuerdan del jugo Swin? ¡Sí! ¡El Urano! Ahí. Venía en un frasco de detergente, sí. Y mi mamá, por alguna extraña razón, lo ponía donde iba el detergente. Ahí abajo. Una vez que estaba con... No, abajo donde la alacena, ¿viste? Ahí abajo, donde iba el detergente, ahí abajo, bien abajito, ahí. Una vez estaba con sed, tomé un sorbo de detergente, ala con colágeno. ¡No! Decía que es biodegradable. ¡Me rozo mosqueta! Pero igual me provocó una cagadera de pedo... Biodegradable la cagadera. Claro, pero después me tiraba pedo como bruja, me tiraba. Un número de clown. Y el eslogan era así, decía, Swim, pura naranja finamente exprimida, envase 5 litros. Claro, el envase tenía 5 litros. Rinde 5 litros. Claro, pero con eso hacías 1000 jarras de jugo. Y prepararlo era algo que de niña era muy impresionable, porque era jarra de jugo tan, no Swin, ¿se acuerdan la jarra de jugo tan? Sí. Agua, común de la corriente, de la canilla, y una cucharita de jugo Swin. Si le ponías un poco más, corría riesgo tu vida. Y no es joda, porque más de uno se dio un saco de Swin y no quedó bien. No quedó para nada bien. Y ahí se armaba esa poción que duraba años. Me acuerdo que mi mamá tenía un amigo de un amigo que era amigo del gerente de la fábrica de Swin. Una especie de lo que hoy sería un free pass de la fábrica de Swin. Y vino muy emocionado un día y me dijo, chicos, tengo entradas para la fábrica de Swin, ¿quieren ir? ¡Sí! Y no, mamá. Si me dijera cepita, carioca. Pero Swin, no. Swin en pedo, mamá. Bueno, después salió el de pomelo y fue algo macabro, ¿no? Y traigo a colación esto porque antes usaba ir a las fábricas, digo. Es más, creo que a mí me gustaba ir a Mar del Plata para ir a la fábrica de Gándara. ¡Absolutamente! ¿Existe todavía la fábrica de Gándara? No. Existe la ciudad Gándara. Existe yo la ciudad pagar. Y existe, ¿cómo es? Villa del Sur. Casa era ocupa parte. Gándara. Ahí venía. Un poco la gente. Que a metros tenía la fábrica de Villa del Sur, que hacías una cola de 5 horas, es decir, el tiempo que te insumía llegar a Mar del Plata, y te daban un vasito de agua. ¡Qué horror! Y uno era feliz, porque era gratis. Ahora no regalan nada, son unos hijos de puta. ¿Vieron que en la casa de los abuelos suele haber bebidas sin gas? ¿Vieron? Sí, sí. ¿Saben siempre por qué? ¿Por qué? Porque los abuelos no tienen sentido del gas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tirando pedos. Se los explico, porque he hecho un verdadero tema de tesis con esto. A ver... Viene una visita cualquiera, el cartero, por ejemplo. No sí, viene más, pero sí. Póngale que viene. Lo invitan con una bebida fría, helada. Se va el visitante, introducen una cucharita dentro de la botella y la guardan. Y la guarda hasta que venga otra visita. Pueden pasar tranquilamente 2 o 3 meses. La duda es si lo de la cucharita funciona. No. ¿Cómo pueden pensar que una cucharita puede impedir que el gas se vaya? Una cucharita, viejo. Una cucharita. Yo la hago todavía. No. Declaraciones. Está muy bien. Choco banana también. Y aparte los abuelos no entienden que queramos abrir otra botella nueva. Aparte te dicen, si todavía queda y está fría. No, abuelo, vos no entendés. Dame gas. Necesito urgentemente ese raspor en la garganta, esa sensación de que me va a reventar el esófago. Oh. Ese rallador de queso que se desplaza por el cañón hacia el estómago. Quiero eructar, abuelo. Siempre pensé que había un almacén para los abuelos y otro para la gente común, porque los abuelos siempre disponían de delicias que solo ellos adquirían. Una especie de aduana paralela abuelística. Tal vez un almacén clandestino con dirección secreta que te dan cuando ya sos abuelo. Te mandan un telegrama que dice: usted ya es abuelo, a partir de ahora usted podrá comprar en el almacén de los abuelos. Le agradecemos no difundir esta información, gracias. O te mandan un representante a la casa, a tu casa, del almacén. Hola, ¿usted es el abuelo Tulio? ¡Sí, pase! Oiga, ¿está solo? Traje lo que me pidió. ¡Mantecón levado, un viaje de ida! Dice el abuelo. Con nuez. ¿Por qué la casa de los abuelos tiene patio, parque y la nuestra no? ¿Por qué nuestros abuelos son más buenos que nuestros padres? ¿No deberían ser nuestros abuelos nuestros padres? Deberían. Es decir, padres viejos. Es decir, padres viejos, más sordos, más pasables. En todo el sentido, digo, pasables de carácter y pasables de poder pasar. Corres una carrera con ellos y le ganás seguro. Para reflexionar, para reflexionar. En mi casa era todo distinto. Teníamos, por ejemplo, la vajilla para las visitas y las vajillas para nosotros. La vajilla para las visitas era usada solamente en cuestiones importantes, en reuniones importantes, como por ejemplo cuando venía mi tía de Acasuso. Para las visitas teníamos unos copones. Odio decir la palabra copón. Y odio la gente que la dice también. Bueno, teníamos unos copones con terminación de oro francés heredados de mi bisabuela materna, que siempre alguna visita terminaba rompiendo. Y mi mamá con cara de orto le decía: no, no importa, María Aurelia, lo importante es la salud, lo material va y viene. Pero estaba re en pedo ya. Ahora yo te pregunto, mamá, ¿a dónde va y dónde viene lo material? ¿Dónde? Porque acá nunca viene, mamá. O cuando dicen: la plata llama a la plata. ¿La plata llama a la plata? No lo entiendo, porque a mí ni viviendo en La Plata, que de hecho es donde vivo, me llamó La Plata en la puta vida. Aplauso, aplauso. ¡No terminó, no terminó! Ya vamos. Nosotros usábamos pocillos más cancheros. Mi hermano tenía uno blanco que tenía dibujado una especie de torito y abajo decía: arrolla la sed. Yo tenía uno que decía: es sentir de verdad. Y mi hermana uno del Pitufo Perezoso. Pobre, la cargábamos por eso. Mis padres eran más finos, tenían unos chop de cristal, Quilmes cristal. Que Quilmes, la publicidad. Que cuando los levantaba de pasadita nomás te hacías unos bíceps. Alberto, ¿me servís un poquito más de su jugo swim, por favor? También teníamos bebidas para las visitas. Mamá, ¿puedo tomar coca? No, la coca es para las visitas. Aparte, ustedes toman de vicio. Para mi mamá era todo de vicio. Y sí, mamá, es de vicio. Si la coca no la tomás de vicio, ¿por qué la vas a tomar? ¿Porque tenés sed? Aparte, mamá, Coca-Cola es así. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Marilú. Precioso este stand-up. No te drogues un martes. Matar o morir. Yo nací en un pueblo fantasma, que al que no lo matan se muere de asma. Las niñas corren fuera de sus casas para ir a buscar un violador en masa. Su madre rica está llena de odio, juntas toman té en el manicomio. Cuando sonríen todas se detestan y ninguna dice que su vida pesa. Ah, ah, es morir o matar. Ah, ah, no te arrepentirás. Es morir o matar. Tipos de trajes y con autos nuevos aman señoritas solo por dinero. Otros tirados en los callejones, ven pasar la vida, mueren a montones. Ya le mira a quien tiene al lado, sabe que sus sueños están congelados. Solo esperan volver a la tierra, pero mientras tanto juegan a la guerra. Ah, ah, y es morir o matar. Ah, ah, no te en un pueblo fantasma, que al que no lo mata se muere de asma. Las niñas corren fuera de sus casas para ir a buscar un violador en masa. Su madre rica está llena de odio, juntas toman té en el manicomio. Cuando sonríen todas se detestan y ninguna dice que su vida pesa. Ah, ah, y es morir o matar. Ah, no das rienda a tu puño afilado. Es más fácil jugar a los locos y pensar que al resto ya le queda poco. Solo espero volver a la tierra, pero mientras tanto juego a la guerra. Ah, ah, y es morir o matar. Ah, ah, no te arrepentirás. Y es morir o matar. Fuertes aplausos, energía de vegetales. Qué encanto esta banda. Yo creo que me dan ganas de drogarme un martes. Me encanta, sobre todo si va a tocar esta banda. De una. Muchas gracias, chicos, la verdad. Chicos y chicas. Gracias a ustedes por invitarnos. Una hermosa noche hemos pasado. Fin, fin. Noche de reconciliación, aparte, sí, hemos sabido. De una. Noche de ex luna llena hace una semana, viernes 13. Tocamos en Muñequitas en junio. El 2 de junio en Seslaví. Sí. Ahí va. Por más. Nuevos temas va a haber también. Dale, sí, más temas. Muchas gracias. Seguimos Energía de Vegetales, Meta Cumbia, nena. 106.3. Al horno. Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa a ti, que tu miras errante, desde ahora en adelante, y vives dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido yo por ti. Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa a ti y a tu mirada errante, desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido. Y así se iba Gilda con ese tema, así es mi despedida y llegaba para recordarnos a todos, todas y todes que quien sigue cantando nunca se va. Choco Banana. Transpirado el chocolate. Derretida la banana. Sí, la verdad que sí, muy transpirado. Bastante derretido el chocolate, la banana, todo, todo derretido vengo. Qué rico plato. Viernes a la noche y... Me encanta este postre, casi más que el de la vecina. A la hora justa, choco banana. ¿Rellena de dulce de leche? Rellena de dulce de leche y de muchas otras cosas más. Por ejemplo, hace mucho que no las vengo a ver, chicas, la verdad. No estuve el viernes pasado y las extrañé. Debo de decirlo, extrañé que me acosen, que transpire mucho, Choco, que largue muchas hormonas. Me están haciendo gastar las hormonas que me inyecto. Sépanlo, ¿eh? Nos gusta verte así. Qué bueno. Firme. ¿Cómo sería para Choco Banana aquel famoso dicho de ¿cuánta oxitocina? ¿Cuál sería de Choco Banana? ¿Viste esas? Esas fuertes. No, yo largo mucho. ¿Viste las bananas que tienen como ese hilito? Así que... La banana no está en carozo, más está en filamento grueso. Ah, bueno, ¿cómo estamos hoy, eh? Banana, el idioma y... ¿Banana de Ecuador o banana de Brasil? De la que vos quieras, me visto como vos quieras. Chicas, bueno, no sé si se acuerdan que Choco Banana era onda... era la cortina, seguí. Era como una especie, una columna de los pibes trans. Pibes, chicos, hombres, ancianos trans, ¿sí? Y para recordar bien que era una persona trans masculina, ¿Qué es un carozo? ¿Un chico trans? ¿Tengo un carozo? No, no entiendo mucho. No, a Choco que hable, no entiendo, por favor. No entiendo. Y bueno, una persona trans masculina en este caso vendría a ser una persona que al nacer se le asignó un sexo femenino y un nombre con el cual se acorde a ese género. Rosa, y, por ejemplo, pongamos ponele. Y después... celeste. No, y después dice, no, yo quería celeste. ¿Y qué pasa? Y en el transcurso de su vida va eligiendo y decide ser... no, marrón. No exactamente. Decide ser... multicolor. Ponele, multicolor. Y decide ser una persona trans. ¿Sí? Es decir, considero este sexo que se me asignó y este nombre que se me asignó al nacer como un mandato social. Y no es como una construcción que yo haya querido elegir. Entonces desde ahora me paro y digo, no, a ver... Yo voy a empezar a construir mi identidad, voy a empezar a construir mi nombre, mi género, mi sexo, todo. Todo lo que tenga que ver con mi identidad. O sea, hay un momento en el que tomas conciencia y decís, ¿ahora? ¿Cuándo? Y porque el género explota, ¿viste? Y son esas cositas que se te van hirviendo. ¿Sí? En la adolescencia, no importa cuándo. Cuando vos decís basta, es basta. Y empezás como vos querés. ¿A qué le decís basta? Al mandato. Así, al mandato social, decís basta. Al mandato que te dice vos sos una mujer porque tenés tetas y este genital que es una vagina y entonces tenés que cumplir con estos determinados roles. Exacto. En algún momento decís, no, ¿por qué? No ¿por tengo qué? Por qué. Si todo el tiempo decimos que los genitales no tienen nada que ver con mi identidad. En el sentido de, si un hombre la tiene corta, o la tiene grande, o la tiene como quiera, no significa que va a ser más hombre o menos hombre. O banana de Ecuador. Claro, banana de Ecuador, banana de Brasil, no importa. Es una banana igual. Y no nos quejamos, nos la comemos con gusto, ¿o no? Banana no está en caruso, más está en filamento cruce. Bueno, chicas, lo que les quería venir a contar hoy es... Hablamos en los anteriores programas sobre... cuando uno decide y cosas así. Y ahora, cuando salí del closet yo, por ejemplo, y ahora... Cuando uno decide sobre su cuerpo, exacto, ¿no? Ahí está la cosa. Y ahora es cuando decidís cómo empezás a modificar tu cuerpo si es que querés modificarlo. Y es como muy loco. Yo vengo del Neuquén, como ya se los comenté, y... Patagonia, ahí. De la Patagonia, sí, Argentina. Y ahí es donde empieza la cosa, ¿no? Porque allá en Neuquén... Tuve mucha suerte de conseguir unas amigas que conocían una copada endocrinóloga y nada, me hizo el aguante, ella me atendió re bien y lamentablemente me tuve que atender con esta endocrinóloga. Muchos de los chicos acá en La Plata no se atienden lamentablemente con una doctora, con un doctor, ya que la testosterona es de venta libre acá. Depende de las farmacias, no hace falta que tengas una receta y que te la autorice un médico. O sea, ¿no? Que si vos de repente naciste chica, tenés una vagina, dos tetas, el doctor dice, ay, tuvo una nena, tu mamá te puso nombre. Rosa, si era lo que esperaban, todos contentos. Si no, papá dice, no, yo quería un nene. Y ahí empiezan las disputas familiares, etcétera, continúa. ¿En algún momento de tu vida vos dijiste, no, yo no me identifico con este rol, mujer, teta, no vagina, etcétera? No quiero ser lesbiana. Ni quiero que me digan de tal forma, ni quiero ser lesbiana. Menos quiero ser mujer. Yo soy trans, que tampoco es ser hombre, vamos a aclarar. No, yo soy trans. Entonces ahí empieza tu transformación, decís, bueno, para esto, para cambiar mi cuerpo, para cambiar mi voz... ¿Para qué más cambia? Cambia un montón de cosas. La testosterona cambia, por ejemplo, aumenta la nariz, el naso te aumenta. ¿Tipo Pinocho? Te crece el bulto, digamos. Me crece el bulto también, me crece el bulto. Crece, chicas, el clítoris crece. Crece. Y la pregunta que a mí me interesa es, ¿en vos qué cambia? En mí cambiaron un montón de cosas. También tiene que ver con la genética. A ver, por ejemplo, tenés hermanos. Varones, nacido varones, vivo varones, te vas a parecer a ellos. Y si no tenés hermanos, te vas a parecer a tu padre, ¿sí? Y mi padre es un oso. Debo decirlo acá, confieso, mi padre es un oso. Es muy, muy, muy peludo. Tiene matas de pelo, Choco, en todos lados. Banana es oso y es una banana peluda. Grande, peluda y chocolatosa. Soy un osito cariñoso. Es un osito cariñoso. Entonces vos decidiste, empezaste a tomar la testosterona, tuviste la suerte de tener una doctora, ¿no? Sí, ¿era? Lo que más loco es esto, ¿no? Porque cuiden ese proceso. Claro, lo más loco es que allá no queda, y acá también, para hacerte ver con una o con un endocrinólogo, que son las personas que miran tu grado de hormonas en el cuerpo, tenés que tener un certificado que diga, un certificado hecho por un profesional, una profesional de la medicina mental, que te autorice y que te diga de que tenés disforia de género. Esa tal disforia, ese tal problema que disforia. Alejandro lo programó a todo el mundo, que es una patología médica, que está en uno de los libros de medicina estadounidenses, que se usa como la Biblia de las patologías mentales. Entonces, lo que hace esto es, te dicen que sos un enfermo mental, que sufrís de disforia de género, es decir, que disforia significa que tu género mental no es acorde a tu género genital y que hay algo que no cabe y que tiene que arreglarse. Y es malísimo esto porque te está diciendo que sos un enfermo mental, te tienen que patologizar para poder acceder a una hormona que no tiene por qué. Y lo más irónico es esto, porque lo loco es que tenemos nosotros tomando, por ejemplo, pastillas anticonceptivas que tienen bocha de estrógenos y vos tenés que hacer todo ese teje para tomarte una testosterona. Exacto, porque es mucho más difícil acá en este mundo patriarcal y en este país exclusivamente, donde nuestro gran monumento es el falo obelístico, ¿no? Entonces, y una pregunta, si yo me quiero hacer las tetas, ¿también me dicen que tengo me tratan de patologizar para probarme? No, eso es lo más loco también, porque a las mujeres que se le aumentan el busto y que sea acorde a la satisfacción y al estándar de mujer que tenemos en este país y en este mundo, no se las patologiza, es más, se le hace sin ningún problema, y a la persona que se la quiere quitar, sí, se la patologiza. ¿Cómo si vas a renunciar a tu atributo de mujer, por favor? ¿Y si te querés agrandar el pene? Y si te querés agrandar el pene, la verdad que en eso es más tabú. Wow. Porque supuestamente todos los varones la tienen grande. Y más el macho argentino, por favor. Y yo, por ejemplo, no me quiero agrandar el pene, estoy súper... Porque no tengo pene tampoco, tengo un súper clítoris, no tengo ni siquiera un micro pene, tengo un súper clítoris con una capita que vuela. ¡Súper clítoris! ¡Súper choco banana! Así. Y su súper clítoris. Con sus súper alas. Muchas más de estas historias. Siempre libres. En los próximos Orgía de Vegetales. Así que nada, eso, le venía a comentar eso y el próximo viernes vengo a contarles más, si nos quieren. Nos encanta. Choco Banana, nos encantan tus historias y nos encantaría conocer a Super Clítoris. Nos llenamos de ratones, por favor, pero Orgía de Vegetales se nos termina. Chicos y chicas, ¿qué pasa? Buenas noches. De viernes a la noche, al horno. Buenas noches, gente. Con fritas. Diviértanse hasta el próximo viernes a las 22. Se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra, zapatillas desatadas. Y que dice elegante, todos lo ven luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y aragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear.